NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es su noticiero independiente, autónomo o como se llame. Y bueno, pues hoy es lunes 12 de marzo cuando estamos llevando a cabo esta grabación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener bastante información que esperamos sea de su interés. Estamos ya recibiendo a muchas de nuestras compañeras que asistieron a este encuentro internacional de mujeres que luchan allá en Chiapas, y bueno, vamos a tener información al respecto. Pero bueno, sean bienvenidos. De este lado está Evo. De este otro lado se encuentra Pancho, en los controles también. Y bueno, pues vamos a hablarles ahora del menú informativo que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues en la columna central tenemos esta información sobre la clausura del encuentro de mujeres que luchan en territorio zapatista. Pues ya salieron los comunicados de la clausura, también pues varios audios que ya están empezando a compartir los colectivos de medios libres que asistieron a esta actividad. Y bueno, pues un encuentro que rebasó expectativas, más de 8,000 mujeres que se reunieron allá en Chiapas, que acordaron seguir vivas y seguir luchando. Y también vamos a acompañar esta columna central con una acción que llevaron a cabo en este marco de esta actividad las mujeres de la organización civil, de la sociedad civil de las abejas de Acteal, ante el campamento militar, que bueno, pues le fueron a decir al ejército mexicano que su presencia significa guerra. Así que esa es la columna central con la que vamos a iniciar. También desde Chile, los compañeros de es-info.espi.net se lanzan esta convocatoria en Chile por semana de agitación a la memoria de Javier Recabarren, del 11 al 18 de marzo. Y bueno, ya les estaremos dando ahorita la información y las ligas para que puedan checar los anteriores comunicados al respecto de esta semana de agitación y del caso de Javier Recabarren. Sí, también vamos a tener información acerca de Haití, un artículo que nuestros compañeros de Subversiones nos comparten y que se titula Haitianos cambian rutas de migración tras crisis en Brasil. Y bueno, es una nota que también comparten con Avispa Media. También los compañeros de Contralínea nos comparten un artículo titulado La batalla de Damasco y de la Ghouta Oriental. Y bueno, habla de todo lo que está pasando alrededor del proceso de ataque contra las comunidades en resistencia. Y bueno, cómo están inmiscuidos diferentes gobiernos y sus relaciones geopolíticas allá en el oriente. Ahorita les daremos toda la información de Contralínea. Sí, también este fin de semana pasado hubo muchas elecciones en varias partes del mundo. Estamos enterándonos que en Italia, El Salvador y Colombia, bueno, fue uno de los que sonaron más. Pero bueno, hay otro lugar donde también se llevaron elecciones y fue en Cuba. Millones de cubanos validan en las urnas la democracia de la isla. Vamos a hablar cómo se hacen unas elecciones donde solo hay un partido político único allá en Cuba. Y bueno, vamos a estar comentando esta nota del portal de Rebelión. También desde Caos en la Red nos comparten el artículo Detienen a Olasti, colaborador de la GEIN, imputado por enaltecimiento en redes sociales al terrorismo. Enaltecimiento al terrorismo. Y bueno, ya ya tienen la información de cómo se han ido desarrollando tanto de la Operación Araña allá en España y todos estos casos de acoso contra tuiteros, comunicadores, incluso cantautores, por criminalizar la libertad de expresión. Esto por caos en la red. Y también nuestros compañeros de COPIN, de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, nos actualizan la información en torno a pues esta demanda por justicia para el caso, para el asesinato de Berta Cáceres, que bueno, como habíamos anunciado la semana pasada, detuvieron a uno de los presuntos líderes, bueno, más bien de los autores intelectuales de este crimen, y el día de hoy inició su juicio. Vamos a tenerles una pequeña actualización de este proceso. Bueno, y también másvoces.org nos comparte: las FARC se retira de las elecciones presidenciales del 27 de mayo en Colombia por el estado de salud de su candidato Rodrigo Londoño, alias Timochenko, pero mantiene sus candidaturas en las legislativas del domingo. Las elecciones están envueltas en un terrible ambiente de violencia, con asesinatos a políticos y dirigentes sociales y campesinos. El candidato socialdemócrata Gustavo Petro denunció un ataque con disparos de bala contra el vehículo blindado en el que viajaba el pasado viernes. Bueno, ya les estaremos comentando todo el artículo y los extractos de audio que tenemos para ustedes. Y bueno, estas son algunas de las notas que vamos a estar escuchando en el bloque de noticias internacionales titulado Rompiendo Fronteras. Y en el bloque dedicado a las notas que se producen acá desde México, que le hemos llamado desde el ombligo del monstruo, tenemos la siguiente información. Y bueno, pues hay una denuncia de Radio Ñomdá que allá nos comparten de hecho una nota informativa que vamos a escuchar, donde queda notificado el comisario ejidal de Xochitlahuaca la clausura de obra al ayuntamiento municipal. Y bueno, pues ellos están luchando por defender su río y su territorio, cosa que las autoridades locales pues no han ayudado, ¿no? Por el contrario. Y bueno, pues este es un avance en esta defensa de su territorio. Vamos a estar compartiendo este audio de nuestros compañeros de Radio Ñomdá, La Palabra del Agua. También tenemos una nota de piedepagina.mx: cianuro o policía, el dilema de un ejido en Durango. Bueno, sobre la situación de confrontación, pues la misma problemática que se vive a nivel mundial. El gobierno de Durango apoya la instalación de una fábrica de cianuro que fue dos veces expulsada de Guanajuato por ser altamente tóxica y contaminante. El viernes pasado, la policía reprimió una protesta de vecinos de Gómez Palacio que se oponen a la instalación de la planta. El saldo es medio centenar de heridos y más de 40 detenidos. Esto por piedepagina.mx. Y también tenemos otra nota. El pasado viernes y sábado fuimos, muchos de nosotros, ¿cómo se podría decir? Testigos de un secuestro masivo. Venían maestros de Chiapas hacia la Ciudad de México y llegando a Veracruz lo secuestró la policía, se transmitió por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook. Y eso pasó y llegó un momento en que hasta de repente ya no sabemos dónde quedaron los profes. Y bueno, tras varias movilizaciones los liberaron, pero bueno, pues esto pasó acá en México. Secuestran a la dirigencia sindical de del magisterio chiapaneco y tras horas de presión fueron liberados. Y bueno, pues una situación más que surrealista, mucho más que surrealista en verdad lo que pasó este fin de semana con nuestros maestros. Y vamos a tener información, afortunadamente ya están libres, pero bueno, pues ahí hay muchos temas que quedaron en el tintero, lo vamos a comentar. También un artículo titulado Ni una puta asesinada más, de radiozapote.org. Sobre el pasado martes 16 de marzo, la Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales, AMETS, armó una protesta en el Ángel de la Independencia ante la escalada de violencia feminicida en contra de trabajadoras sexuales en la CDMX y Estado de México. Ya les adelantaremos la convocatoria, las actividades que parece que ya pasaron, pero este artículo se los compartimos de Radio Zapote. Sí, también un comunicado de el sexto encuentro de damnificados del multifamiliar. Bueno, se llevó a cabo el sexto encuentro nacional de damnificados por los sismos. Tiene dos semanas que se llevó a cabo el quinto encuentro. Muy exitosos los dos, con mucha afluencia de compañeros y bueno, pues con la perspectiva de seguirse organizando. Y este sexto encuentro se llevó también acá en la Ciudad de México y bueno, pues tenemos el comunicado que surgió de este encuentro, que nos lo comparte las redes sociales de Multifamiliar Tlalpan, quienes son pues de los grupos también más activos en este proceso de organización. También desde hijosdelatierra.espora.org nos comparten el artículo Comité de Ordenamiento Territorial de Quetzalan exige cese de amenazas contra sus miembros. Y bueno, hacen una recopilación del hostigamiento que han vivido esta comunidad, que ha sabido maniobrarse legal y políticamente para defenderse de proyectos extractivistas y que ahora exigen un cese contra este mismo hostigamiento. Ya les compartiremos de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues son algunas de las notas que vamos a estar escuchando el día de hoy en este programa. Y pues esperemos que sean del interés de todos. Les recordamos las formas de contactarnos. Pueden revisar nuestra página en el www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en las redes libres como GNU Social, Twitter, Diáspora, Mastodon. Y también nos pueden encontrar en esas de que inventó la CIA y el ejército gringo como Facebook y Twitter, donde también hemos ocupado ese espacio para difundir e intentar romper el cerco mediático. Y bueno, pues vamos a estar pues ya con estas notas. Vamos a iniciar con una canción que surgió de este encuentro feminista allá en Chiapas. Se llama Tú Solo Tú, Maldito Capitalismo, Vas Llenando de Rabia a los Pueblos, Saqueando Riqueza en Cualquier País. Interpreta a Viviana, mujer zapatista, y bueno, pues está en redes sociales. Y lo vamos a compartir, por supuesto. Y solo para cerrar con esta primer cóctel informativo, les comentamos que el fondo es Torma Indub, un grupo mexicano, bueno, un DJ mexicano. Vamos a escuchar esto de fondo hoy. Bueno, pues vámonos con la canción. Maldito sistema que has provocado. Pensando en acabarlo toda la nación. Mira cómo anda el mundo. Clavados con tus proyectos y el amigo. Tú, solo tú, eres causa de todas las muertes de los mexicanos y la humanidad. Llenando de rabia a los pueblos, saqueando riqueza en cualquier país. Eres causa del mal para acabar. Tu sueño será imposible, todo acabará. Y por querer ganar, tú sales con tus mentiras para no organizar. Tú, solo tú, eres causa de toda las muertes de los mexicanos y la humanidad. Bueno, pues regresamos a este tu noticiero. Escuchamos este fragmento, es una canción que anda circulando en redes sociales de este encuentro internacional que hubo allá en el estado de Chiapas y que bueno, pues dio su clausura pues el día de ayer. Como les decimos, más de 8,000 compañeras se dieron cita, pues de hecho la, bueno, por los comunicados que han sacado los zapatistas, pues ellos dicen que en algún momento sintieron que había poca participación, que pensaban que iban a llegar unas 500, 600 compañeras. Y a la mera hora, pues, ¿cuál, no? Eran como 8,000 y, bueno, pues, una situación bastante buena. Muchas, muchas, muchas actividades. Aquí lo habíamos comentado en la cobertura que hicimos del 8M. Más de 600 actividades, encuentros deportivos, talleres, pláticas, charlas. En fin, muchas, muchas actividades que se llevaron a cabo allá en Chiapas. Y, bueno, pues, bastante animadas. Nuestra compañera Witsi, que se fue ahí de corresponsal, todavía viene en camino, pero bueno, pues ya el miércoles seguramente nos estará chismeando de primera voz, pues todo lo que fue esta experiencia de estar adentro de este espacio. Y bueno, en enlacezapatista.stln.org.mx pueden encontrar ya el texto de clausura de esta actividad que fuese clausurado, insistimos, el día de ayer. Y también vamos a escuchar un poquito los audios de las clausuras que tuvieron pues nuestras compañeras. Así que vamos a pedirle acá a nuestro compañero en controles para ver si nos ponemos un pequeño extracto de este audio y regresamos para continuar con la nota. Y que también habíamos empatado esta nota con una movilización que llevaron a cabo nuestras compañeras de la Sociedad Civil de las Abejas. Así que bueno, vamos a escuchar primero un fragmento de esta clausura. Se está cargando ahí la página, pero bueno, pues les comentamos, ¿no?, que también ya lo pueden encontrar también en la página de Enlace Zapatista, y se titula Palabras de las Mujeres Zapatistas en la clausura del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan en el Caracol Zapatista de la zona Choc, 10 de marzo del 2018. Y que bueno, que podemos sintetizar, ¿no?, en esta frase que acuñaron nuestras compañeras, que es que acordaron luchar por la vida, y como para ellos vivir es luchar, pues acordaron seguir luchando. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos para más información. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y en Acteal, como se acostumbra, las mujeres de la sociedad civil, las abejas de Acteal, siempre acostumbran a hacer algún evento cada año, cada fecha importante, que bueno, es muy importante para nosotras el día 8 de marzo. Y siempre hemos empezado una marcha desde donde está el cuartel militar, pero en esta ocasión se hizo algo diferente, que fue una celebración, ayuno, oración por todas las mujeres asesinadas, por las mujeres que fueron masacradas ahí en Acteal. Entonces se hizo también para que no haya más muertes de mujeres en el país. Y pero a esta ocasión no dejamos la costumbre de ir al cuartel militar. Entonces fuimos una comisión, no todas las mujeres fuimos, pero sí una buena cantidad de mujeres estuvimos en el cuartel militar, lo cual bueno, ya se encuentran con barda, bueno, ya están encerrados. Pues por sorpresa o de casualidad encontramos que estaban, bueno, se encontraba abierta el portón del cuartel. Entonces pues nos acercamos, lo cual inmediatamente los militares se acercaron para cerrarnos las puertas, porque vieron que nos íbamos a acercar, empezaron a sacarnos de ahí. Y pues bueno, ya es muy conocida las mujeres abejas por su valor, por su valentía de no dejar que los militares hagan lo que quieran con ellas, sino que defienden sus derechos. Es el palabra de las mujeres, y gracias por prestarnos su atención, aunque no hubo mucho respeto, ¿verdad? Pero les pedimos que por favor haya respeto, que tomen en cuenta que somos hermanos, lo que ustedes hicieron, ustedes también somos hermanos, somos de este país, y todos queremos el bien de este país, pero el problema no está aquí, el problema está allá arriba, y hay que luchar contra el sistema del gobierno, no hay que luchar contra el mismo pueblo. Nosotros somos hermanos, todos queremos un mejor vida para nuestros hijos. Ustedes son padres, quieren una vida mejor para sus hijos. Luchen. Donde está el problema, no está aquí, el problema no está aquí, el problema está allá arriba. Nos tienen pisoteados, hasta ustedes hacen lo que quieren con ustedes, los convierten en asesinos, los convierten en gente sin corazón, sin cerebro. cerebro, pero está allá arriba. Es tiempo, abran sus ojos. Hay mucho por hacer por nuestro país. Queremos un país mejor. Nosotros estamos luchando por eso, para que este sea un país libre. No sea solo el maquillaje, como lo dice el gobierno, que es un país. Y la ley de seguridad interior no es la solución de este problema. La solución está en eliminar a los gobiernos corruptos que son ellos. Hasta ustedes. Ustedes mantienen a los gobiernos con el trabajo que ustedes hacen. No están con sus familias. Sus familias están lejos. No viven con su familia. No ven crecer a sus hijos. ¿Todo por qué? Por las migajas que el gobierno les tira. Porque el sueldo que les dan no es lo que deben de dar. Entonces ustedes sacrifican a su familia por servirle a un corrupto. A alguien que los están haciendo rico a costillas de ustedes. Eso es lo que venimos diciendo desde hace años. Que abran los ojos. Que renuncien sus cargos, que no tienen nada, que solamente les convierten en asesinos, y eso no queremos. Queremos derrumbar al poder para que todos seamos libres, para que todos vivamos en este país tan hermoso, que el gobierno lo quiere destruir, que lo quiere vender. Ustedes también van a ser los futuros esclavos. Si vende todas nuestras tierras, ustedes también, sus hijos, van a ser los futuros esclavos. Hay que hacer conciencia, es tiempo de hacer conciencia. No es tiempo de pelear, no es tiempo de empujarnos, no es tiempo de cargar las armas. El enemigo es el gobierno. Ustedes no son enemigos, nosotros no somos enemigos. Nosotros queremos que tiren sus armas, que luchen, que unamos fuerzas. ¿Para qué? Para que tu hijo crezca, porque tienes hijos. Para que tu hijo crezca sin ser esclavo, porque el día de mañana tu hijo va a ser esclavo. Así como ahorita estás empujando al muchacho que está tomando foto, el día de mañana va a ser peor tratado tu hijo. Lucha por tu pueblo, ve la realidad de nuestro pueblo, de nuestras tierras. Mira, voltea a tu alrededor, es tan hermoso nuestras tierras y el gobierno está a punto de entregar al extranjero. ¿Y tú qué vas a hacer? Un futuro esclavo, tu hijo va a ser un futuro esclavo. Si tú permites eso, si tú sigues creyendo, sigues recibiendo las miserias del gobierno, sigues manteniendo al poder del gobierno donde está, porque el gobierno está donde está, porque nosotros lo hemos permitido, porque gente como ustedes que creen que su enemigo somos nosotros, cuando en realidad el enemigo está allá arriba, está sentado en una silla, mientras ustedes están aquí trabajando para ellos. Sirvan al pueblo, no sirvan al poder, a quien les quita todo. Y eso es exactamente lo que hicieron hoy las mujeres. No tuvieron miedo, no se espantaron, no salieron. Al contrario, nos acercamos más a los militares para explicarles a qué fuimos. Porque fuimos a hacer oración. Fimos a dejarles un comunicado que se les escribió especialmente para los militares. Porque llevamos años y años pidiendo que pues ya no sigan viviendo cerca de nosotros, o ya no nos sigan atacando, que ya nos respeten o que se vayan de nuestros territorios, porque son nuestros territorios. Pero obviamente ellos, como ya es costumbre de ellos, pues todo, empiezan a agredir, empiezan a querer sacarnos de ahí, a decirnos que es propiedad federal, que no podemos estar ahí, porque ya no es nuestras tierras. Lo cual, pues nosotras como mujeres estamos conscientes que el territorio es de nosotros, el gobierno lo ha invadido, el gobierno nos ha puesto un cuartel militar ahí, entonces no permitimos que nos sacaran de ahí. Y pues sí quisieron atacarnos, quisieron agredirnos verbalmente. De hecho, a mí me intentaron empujarme para salir de ahí, no lo lograron. Y con algunos compañeros, los medios de las abejas, intentaron, empujones, tratar de sacarlos de ahí. Tuvimos como que un encuentro verbal nos hicimos de palabras para, porque como mujeres no permitimos que nos sacaran ni nos agredieran. Entonces ellos también estaban en su papel de que yo aquí mando, ¿no? Este es mi territorio y yo mando en este cuartel, ¿no? Pero pues tampoco los permitimos y pues llevamos a cabo nuestra actividad del día de hoy. Y pues ahí están las mujeres como siempre, con pie de lucha, firmes, como siempre han sido, como siempre han demostrado las mujeres abejas desde 1998, que sacaron a los militares. No sé, los que han visto la foto muy famosa, con una mujer ahorcando a un militar, que es una mujer de las abejas, y desde siempre, desde antes de eso, han hecho lo mismo, no han permitido que se les acerque militares, y eso han seguido manteniendo las mujeres. ¡Fuera ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Bueno, pues escuchamos, bueno, pues regresamos aquí a este noticiero y escuchamos las palabras de nuestras compañeras de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, y bueno, pues ellos insistimos, hicieron en el marco de estas actividades en torno a el Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan, esta actividad de visitar a un campamento del ejército de soldados allá en Chiapas, pues para decirles esto que escuchamos, estas mismas palabras donde pues le dicen a los soldados que no los quieren en sus comunidades, que lamentablemente pues ellos significan guerra, significan muerte, ¿no? Más que darles ellas confianza de sentirse tranquilas y bien en sus comunidades, pues se sienten preocupadas cuando está la presencia de estos soldados. Así que fuertes palabras, y bueno, esto se dio en el marco de esta actividad. Y vamos a leer un extracto de lo que fue la clausura. Bueno, pues que son tres partes de este comunicado final que sacaron nuestras compañeras, y que sea la tercera parte, pues resume la propuesta política que bueno, pues acordaron. Dice: hermanas y compañeras, aquí adelante de todas las que somos aquí y las que no están, pero están con el corazón y el pensamiento, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando. Cada quien según su modo, su tiempo y su mundo. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando hacemos este escrito no lo sabemos si responden sí o no, pero paso a la siguiente propuesta. Como ya lo vimos y escuchamos que no todas están contra el sistema capitalista patriarcal, pues respetamos eso y entonces proponemos que lo estudiemos y lo discutamos en nuestros colectivos, si es que es cierto que el sistema que nos imponen es el responsable de nuestros dolores. Si es que sale que sí es cierto, pues entonces, hermanas y compañeras, saldrá otro día el acuerdo de que luchamos contra el patriarcado capitalista y contra cualquier patriarcado. Y claro, decimos que contra cualquier patriarcado, no importa qué idea tenga, no importa cuál sea su color o su bandera, porque nosotras pensamos que no hay patriarcado bueno y patriarcado malo, sino que son lo mismo contra nosotras como mujeres que somos. Si sale que no es cierto, bueno, pues como quiera nos vamos a estar viendo para luchar por la vida de todas las mujeres y por su libertad, y que ya cada quien, según su pensamiento y lo que mira, pues va construyendo su mundo como vea mejor. ¿Están de acuerdo de, en sus mundos y según sus modos y tiempos, estudiar, analizar, discutir y, si se puede, acordar nombrar quién o quiénes son los responsables de nuestros dolores que tenemos? Bueno, igual no sabemos si es acuerdo o no. Entonces pasamos a la siguiente propuesta. Les proponemos el acuerdo de volver a reunirnos en un segundo encuentro el próximo año, pero no nada más aquí en tierras zapatistas, sino que también en sus mundos de cada quien, de acuerdo a sus tiempos y modos. O sea, que cada quien organice encuentros de mujeres que luchan, o como le quieran llamar. ¿Están de acuerdo? Bueno, no sabemos todavía qué respondieron, pero como quiera, aquí serán bienvenidas, hermanas y compañeras. Pero sí les pedimos que avisen con tiempo, porque está cabrón que nos dicen que vienen 500 y es que se les perdió un ser en el camino, porque llegan 5,000 o más. Y viera que cuando vienen pueden decir que en sus mundos se reunieron, discutieron y acordaron lo que sea que acuerden, a que se lleguen más grandes en su corazón, en su pensamiento y en su lucha. Pero como quiera, siempre serán bienvenidas mujeres que luchan. Gracias por escucharnos. Ahora vamos a clausurar formalmente. Tiene la palabra la comandante Miriam. Buenas noches, hermanas, hermanos. Y bueno, pues esa fue, insisto, una de las tantas clausuras, porque pues pasó la comandancia, las juntas de buen gobierno, etcétera. Muchas compañeras que dieron su palabra. También hay unos podcasts, unos audios muy buenos de las muchas integrantes, porque llegaron de los 5 continentes, llegó gente de todo el mundo, de todas las resistencias, y bueno, pues un encuentro bastante bueno que pues casi superó a muchas de las marchas, ¿no?, que se hicieron, por ejemplo, de mujeres en varias ciudades. Y bueno, pues enhorabuena. Y esto pues pasó en el Caracol 4, Torbellino de Nuestras Palabras, Morelia, Chiapas. el pasado marzo 10 del 2008. Pueden encontrar esta información en Enlace Zapatista. También los invitamos a que revisen radiozapatista.org, Regeneración Radio, comanilel.org también, Regeneración Radio, insistimos, Radio Zapote, bueno, no, Contralínea, pero, bueno, pero de los que estuvieron cubriendo con todo, Surco Informativo, hubo varios colectivos y seguro en estos días vamos a estar viendo pues todo lo que traen nuestras compañeras y que estarán ya pues editando, ya trabajando. Pero bueno, pues esto fue la columna central y pues con esto vámonos con un poquito de música. Parece que nos van a meter una nueva rola. ¿Qué canción nos vas a poner, Pancho? Ahora estamos pensando poner de Paso a Paso la canción de Cárceles, ahora que, bueno, que está dedicada a las mujeres, bueno, en contra del sistema patriarcal. Sí, también hay que recordar, por ejemplo, hay una nota que vamos a leer sobre las trabajadoras sexuales de México que hicieron una movilización el 6, y han habido muchas movilizaciones de mujeres que no solo se dieron en el día 8, el 7, el 6, el 5... el 13, se están llamando otras movilizaciones, y hubo muchas que fue por presas políticas en Colombia, de hecho en España hay compañeras que fueron reprimidas por haber hecho esta, sumarse a la huelga, tanto obreras como presas políticas, y en Chile pues estuvo demandando la libertad de la presa política Tamara Sol, una compañera también ahí insurreccionalista, y bueno, pues que sea para todas las mujeres que luchan y para también para las mujeres que tienen esta situación de prisión política. No tienen nada que hacer, ¿quién es de verdad el culpable de esta absurda, horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no, y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado, está montada todo al revés. ¡Ay, qué elegancia! ¿No lo crees? Que la gente pueda ser como el beta libre. Saber de mal y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera? La tortura, la condena. ¿No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor? Que no existan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado, está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el teta libre. Saber del mal y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Que no, que no, que no, que no hay derecho a ser como esa gente que te mira y cree que nada tú has cambiado sin saber lo que hay dentro de ti. Que no, es que no hay derecho a ver como esa gente se ha aprovechado de la vida que me han dado y a la vez se cree que soy feliz. A la gente, ¿qué te crees que ellos se fijan en tu mente? Es verdad que eso es así. ¿Por qué? Porque hay gente que te miente a ti. Nunca has pensado en un ambiente diferente. Basta ya, no está todo tan urgente. Golpe a golpe, paso a paso, hostias, es este mundo que pervierte. Y que no, que no, que no, es que no hay derecho a ver como esa gente que te mira y cree que nada tú has cambiado sin saber lo que hay dentro de ti. Que no, que no, que no, que no, que no hay derecho a ver cómo esa gente se ha aprovechado de la vida que me han dado y a la vez se cree que soy feliz. Y siempre que te crees que tú le importas a la gente, que te crees que ellos se fijan en tu mente. Es verdad que eso es así. ¿Por qué? Porque hay gente que te miente y nunca has pensado en un ambiente diferente. Basta ya, que no está todo tan urgente. Paso a paso, hostias, este mundo que me pierde. Y que no, que no. Ya está. Thank you. tiempos fronteras. Ahora vamos con información de ESPI.com contra info.org. Ah, no, punto net. Ok, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es de que ESPI.com contra info. En el que nos convoca, bueno, se convoca a los compañeros chilenos a una semana de agitación a la memoria de Javier Recabarren del 11 al 18 de marzo, allá en las latitudes de Chile. Y bueno, vamos a leer este extracto en el que viene así, ¿no? La rutina apela a la conservación de hábitos nefastos, cuyo rol es la perduración de una vida fugaz donde el constante fluir de quehaceres conlleva el olvido como arraigo para la vida actual. La conservación de la memoria de todos, de todas aquellas que vivieron resistiendo el olvido, a su modo luchando, de la mano de sus convicciones y de la actitud de encender la perspicacia que abre las puertas del cuestionamiento a lo establecido, y la energía de ir a contracorriente es y será parte del camino de quienes valoramos los pasos de nuestras compañeras que ya no están a nuestro lado, pero que siguen acompañando nuestras ideas y accionar. De esta manera y bajo aquellas ideas, volvemos a invitar a todas a sumarse con gestos concretos a una nueva semana de agitación en recuerdo del anarquista Javier Recabarren, a 3 años de su muerte. Y bueno, comentan una postdata: para saber más sobre el compañero, incentivamos la lectura de 2 publicaciones compilados que realizamos en el marco de 2 antiguos llamados a su memoria. Y bueno, igual años anteriores. Vamos a leer un extracto de este primer comunicado. Javier Recabarren, nuestro pequeño gran guerrero, vive y vuelve en los que luchan. En la dictadura de la adultocracia, de los disvalores de la normalidad jerarquizada de la autoridad, un individuo de 11 años de vida resulta ser solo un niño con nada que enseñar y con la destinación obligatoria de aprender en calidad de alumno, sin conciencia clara de sí y con la perspectiva única de pasar a formar parte de aquel inmenso ejército de explotados que sostiene, cual cadenas, el poder que lo domina. Y bueno, un gran corazón insurrecto, una historia que no se olvida, una eterna llama prendida. Entre nosotros siempre vivos, Javier Recabarren, presente en la juventud combatiente, en la insurrección permanente. Y bueno, ese es un poco de la información que está en el portal de espi.contrainfo.net. Entonces, si quieren checarlo, vámonos con más información. Y bueno, pues continuamos con ahora una nota de Subversiones que nos habla acerca de Brasil y de Haití a la vez. Nos habla de los haitianos y pues estas rutas de migración que han tenido tras la crisis en Brasil. Una nota de Renata Bessi y bueno, pues acompañado ahí con unas fotografías también, como siempre, muy chidas acá en el portal de Subversiones. Y bueno, dice: Brasil fue el país que más recibió haitianos luego del trágico terremoto del 2010. Pero ¿cómo están los haitianos ahora con la crisis por la cual pasa Brasil, agravada por el golpe del 2016? Caminar por las calles de la región central de Sao Paulo, principal centro económico financiero de Brasil y de América del Sur, siempre se ha presentado como una explosión de experiencias sensitivas, justamente por la concentración de diversidad cultural que se hace presente en este lugar. Con la llegada de los africanos y principalmente con la entrada masiva de haitianos en este país en los últimos años, esta experiencia se ha intensificado con nuevas formas, sonidos, colores y fragancias que se expresan en sus puestos de venta de comida, en sus vestimentas, en las obras y artesanías que venden en las calles. El misticismo que encierran sus rituales religiosos atrapan la atención de los transeúntes en las principales plazas públicas. Desde el año 2010 hubo un cambio radical en los flujos migratorios hacia Brasil. Anteriormente era un flujo predominantemente sudamericano, especialmente de bolivianos, paraguayos y peruanos, que llegaban a este país para trabajar en el sector de la industria textil. Después de 2010, una oleada masiva de personas de origen haitiano comenzaron a llegar personas que no tuvieron otra opción tras la destrucción de su país con el terremoto. También aumentó el flujo de migrantes provenientes de África tras las restricciones migratorias que les impuso la Unión Europea. Sobre todo los haitianos estuvieron vinculados en pequeñas ciudades en el interior del estado de Santa Catarina, Río Grande del Sur y sobre todo Sao Paulo, en el sector agroalimentario, principalmente en el procesamiento de la carne a escala industrial y la construcción civil. Y bueno, pues nos dan ahí varios datos y nos habla cómo pues esta crisis económica y política que está viviendo Brasil, como ustedes saben, pues fue depuesta Dilma y llegó un gobierno interino con Temer, que así se apellida, no, que aparte es de Temer, pero bueno, más allá del chiste, pues este tipo pues se ha enquistado en el poder, ya no quiere dejar la silla. Ahorita una de las demandas varias que tiene el pueblo brasileño pues es una elección para elegir su propio presidente, porque ahorita está un interino que se impuso y que pues trae una política súper neoliberal, muy violenta, ¿no? Que muchos de los portales de medios libres allá en Brasil pues han reportado esta excesiva violencia policíaca. Brasil es uno de los países donde la policía tiene el mayor índice de asesinatos de personas por lo que sea, ¿no? O sea, es como un gatillo fácil que tienen allá. Y bueno, pues nos hablan también acerca de la situación que están viviendo los haitianos con Trump. Dice: el gobierno de Donald Trump anunció en noviembre del año 2017 el fin del estatus de protección temporal para Haití y dio un margen de 18 meses a sus 58,000 beneficiarios para que regresen a su país o que busquen una alternativa. De este modo, el TPS para Haití finaliza el 22 de julio del 2019, según informó el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Y bueno, pues esto, insistimos, agudiza la crisis que tienen pues el pueblo haitiano. Y pues ha sido Brasil uno de los lugares donde han podido migrar. Nos habla también este artículo de los coyotes o de esta gente que se dedica a pasar a las personas en migración, al trabajo esclavo, que también pues luego son víctimas muchos de estos trabajadores migrantes. Y bueno, pues un artículo bastante extenso, un estudio que habla pues de este grupo particular de haitianos allá en Brasil, y que bueno, pues termina compartiéndonos esta reflexión. Bueno, pues también de una nueva ley que está de migración. Dice: la llegada de los haitianos movió al Estado en la inercia en que estaba enclaustrado el gobierno brasileño. Después de un largo proceso de construcción de un proyecto de ley donde se realizaron conferencias, encuentros y debates con organizaciones y con migrantes, se llegó a una propuesta de ley votada en el Congreso Nacional. Este proceso de construcción de ley no fue fácil. La derecha actuó muy fuertemente contra nuestras propuestas. La fracción parlamentaria de la Policía Federal atacó el proyecto con consignas que decían: deportación inmediata y sin derecho a defensa, recuerda Paolo Parise. Y bueno, pues habla de cómo se han recrudecido también las leyes y dice: ahora se inicia una amplia movilización para la construcción de una política nacional del inmigrante prevista en el artículo 120 de la ley. Estamos presionando para que sea realizado un decreto de gobierno federal estableciendo metodologías y parámetros que se deberá seguir una política nacional de migración, que haya una coordinación nacional con la participación de los estados, municipios y migrantes, que no quede solo en una coordinación, pero que se cree un sistema nacional de control social y participación. Y bueno, pues esto es parte de la reflexión que están compartiendo nuestros compañeros acerca de este proceso migratorio. Y bueno, pues recordar, ¿no? De hecho, este bloque se llama Rompiendo Fronteras. Pues los seres humanos históricamente han sido pueblos migrantes. Todos somos migrantes y pues todos debemos abrirnos pues la casa de todos, ¿no? Imagínense, todos migramos, así no hay que tratar mal a los migrantes que vienen del sur, porque pues muchos nos va a tocar a lo mejor alguna vez trabajar, algún familiar, y pues tiene que ser justo, tiene que ser fraterna la relación que tengamos con nuestros compañeros. Allá en Europa también hay un fuerte movimiento pues por los derechos humanos, por darles una bienvenida a toda la gente que está migrando a Europa, que no lo está haciendo de manera gratuita, ¿no? Ni por gusto. O sea, nadie abandona sus pueblos, su tierra, por gusto. Muchas veces la guerra, el hambre, la falta de oportunidades, el simple hecho de la movilidad, ¿no? La migración de los pueblos, insistimos, ¿no? O sea, el derecho a viajar, ¿no? Y bueno, a ver, nos van a hacer un comentario. Y bueno, nada más para comentar que el colonialismo, que han sido potenciados, desarrollados, impuestos y generados por estas potencias económicas, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, Estados Unidos, y que ahora reciben de estos países en los que han impuesto presidentes, golpeado económicamente, hecho literalmente así sus patios traseros para el trasiego de drogas, para plantaciones de plátanos, algo tan absurdo como una colonia bananera, tiene sus raíces en una política estadounidense, claro, ¿no? Pero entonces hay que entender que todos estos... Sí, esos procesos migratorios son muchos derivados de esa pobreza, ¿no? Y ese capitalismo ahí. Del colonialismo. Que se ha perpetuado por estas estos gobiernos o empresas o entes económicos que, pues bueno, buscan cabida en el poder. Pues solidaridad con todos los migrantes. Nadie es ilegal, ¿no? Y nadie debería de ser migrante. Estamos en la casa de todos, que es la planeta Tierra. Sí, sin fronteras. Sin fronteras. Vámonos pues, vámonos con la siguiente nota. Es más, vamos a poner la cortinilla de Sin Fronteras. Para que vean que no estamos mintiendo, que es este el bloque internacional de Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Y bueno, ahora continuamos con otra información. Vamos con otra información, estamos checando micros porque esta consola, bueno, también si nos quieren donar una consola decente, pero bueno. Continuamos con información ahora de los compañeros de Contralinea.com.mx, un colectivo de difusión de noticias aquí también mexicano, en el que hablan de las condiciones allá en Siria, donde están asentados la Federación de Rojava, la Confederación Democráticas. Y bueno, el artículo se llama La Batalla de Damasco y de la Gouta Oriental. La capital siria, Damasco, y el espacio rural al este de esa ciudad, la Gouta Oriental, son teatro de cruentos combates entre los yihadistas de Al-Qaeda, respaldados por Reino Unido y Francia, y las fuerzas de la República Árabe Siria. Esta última está tratando de liberar a la población de 7 años de ocupación y de imposición de la Shaira, pero las potencias coloniales se oponen. Damasco, Siria. Durante los últimos 6 años, el ministro sirio de Reconciliación ha firmado más de 1,000 acuerdos de pacificación a lo largo y ancho del país, y decenas de miles de elementos armados se han acogido a las numerosas amnistías decretadas a su favor. Esas personas se han reincorporado a la sociedad siria, incluso convirtiéndose a veces en miembros de sus cuerpos armados. Los elementos armados que combatían en la Gouta Occidental aceptaron los acuerdos y se acogieron a la amnistía, posibilidad que siguen rechazando los de la Gouta Oriental. En esa parte del cinturón verde de Damasco, bastante extensa, vivían antes de la guerra más de 400,000 personas. Según la Organización de las Naciones Unidas, hoy quedarían ahí unas 367,000. Según el gobierno sirio, la cifra es mucho menor y no pasan de 250,000. La principal ciudad de esa región, Duma, con una reputación bastante negativa, era conocida antes de la guerra por sus burdeles y su alta concentración de delincuentes y criminales. El hecho es que esa zona se encuentra hoy bajo control de Al-Qaeda, representada ahí por el grupo armado que se hace llamar Yesh al-Islam, o sea, Ejército del Islam, y que recibe orientaciones de miembros de la SAS, Fuerzas Especiales Británicas, y de oficiales de la DGSE, francesa, Inteligencia para el Exterior. Desplegados en la zona bajo la fachada de la ONG Médicos Sin Fronteras, a la cabeza de Yesh al-Islam, está la familia conocida como Alouch o Alouche, poseedora de importantes bienes en Londres. Desde julio de 2012 hasta su muerte a finales de 2015, Sahra Alouche anunciaba varias veces por semana que iba a tomar Damasco y que cuando lo hiciera ejecutaría sin juicio a todos los infieles que son, a su modo de ver, todas las personas que no sean sunitas. Este individuo impulsa la Shaira, ley islámica, a todos los habitantes de la zona bajo su control, en aplicación de los principios enunciados por el predicador wahabita Abd al-Aziz Ibn Baz. Encerró en jaulas a los que cuestionaban su autoridad, ejecutó a gran cantidad de personas, como mi vecino, un simple agente inmobiliario que vivía en el apartamento situado directamente debajo del mío, quien fue degollado en público porque se negó a decir que Bashar al-Assad es un perro. Sahra Alouche, quien hasta su muerte fue el jefe de Yesh al-Islam, la franquicia local de Al Qaeda, recordémosle nuevamente, recibía armamento de Arabia Saudita a través de Jordania. Con ese armamento llegó a organizar un desfile militar con tanques y todo, montado y filmado por el M16 británico. Cuando el ejército árabe sirio, el ejército regular de la República Árabe Siria, emplazó artillería en el monte Qasium, la montaña que domina la capital, y comenzó a bombardear desde ahí las posiciones de Jaish al-Islam, Sara Alush puso prisioneros en los techos, utilizándolos como escudos humanos. Después de la muerte de este individuo, su primo Mohamed Alush tomó el mando de Jaish al-Islam a principios de 2016. Este otro miembro de la familia Alush ya se había hecho célebre lanzando homosexuales desde los techos. No está de más resaltar que Siria protege a los homosexuales, siendo por ello una excepción entre los países musulmanes actuales e incluso con relación con los que aún sucedía hace solo 30 años en los países occidentales. Sin embargo, Mohamed Alush fue entronizado como jefe de la delegación de la oposición en las negociaciones de Ginebra, donde exigió y obtuvo que los cuadros y esculturas que decoraban el hotel donde se alojó fuesen recubiertos con velos. En medio de aquellas conversaciones, desde la sala de negociaciones, envió por Twitter varios mensajes orientando a sus secuaces que se prepararan para matar a los soldados del puerco. Hace solo unos meses que el ejército árabe sirio selló completamente la Ghouta Oriental, hasta entonces sus habitantes tuvieron la posibilidad de huir. La ONU y la Media Luna Roja tienen libre acceso al lado bajo control de la República, pero no tienen acceso al otro lado, de donde los yihadistas permiten la salida solo a sus seguidores para recibir atención médica. Si el ejército árabe sirio registra minuciosamente los camiones cargados de víveres antes de permitir su entrada en la Ghouta, es porque en múltiples ocasiones los convoys de la ONU fueron utilizados para introducir armas destinadas a los yihadistas. Los convoys no pasan solo si la ONU se niega a permitir que sean verificados. La Ghouta es una zona agrícola que rodea la capital siria. Cuando la ONU envía productos que no se cultivan ahí, su distribución a la población queda en manos de los yihadistas, y son ellos quienes imponen precios considerablemente más elevados que los de la capital, hasta 4 veces más altos. Solo los pobladores que juran lealtad a los yihadistas reciben de estos el dinero que les permite comprar esos productos enviados por la ONU. Los pobladores de la Ghouta, que se mantienen leales a Damasco, están condenados al hambre impuesta por los yihadistas. Y bueno, todavía continúa el artículo, está muy bueno, muy interesante sobre lo que está pasando allá en Oriente, en Siria. Le comentaba al compañero locutor que es un tema muy delicado el de Siria, porque hay muchos entes jugando en esta zona, ¿no? Tanto la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, también los árabes, el Hezbollah, un montón de organizaciones, la Confederación de Turca, etcétera, kurda. Son una variante de matices tan amplia que condenar así, sin analizar todo este contexto, puede llevarse de calle a muchos civiles, y qué es lo que han impulsado todas las potencias hegemónicas en el mundo. Llevarse de calle a todos los civiles y decir, no, sí, el gobierno es malo y los yihadistas son buenos. En resumen, ¿no? Entonces, pues hay que seguir ampliando la discusión. Vámonos con más información. Bueno, pero regresamos, ahora vamos con otra nota. Esta es una nota de Prensa Latina, un portal de noticias procubano, ¿no? Siempre, pues, notas que intentan romper también el cerco mediático que hay en torno a la isla. Y bueno, en este caso nos habla, este pasado fin de semana, insistimos, también hubo elecciones allá en Cuba. Y bueno, pues, ¿no? O sea, de entrada está este mito de los gringos de Estados Unidos de que pues Cuba es una dictadura, ¿no? Y de hecho hasta ahí, pues en toda esta cultura gringa, pues siempre el dictador sale muy parecido siempre a Fidel Castro, ¿no? Vestido de militar, barbón, pero bueno, pues en esta isla, en Cuba, hay elecciones y aunque usted no lo crea, hay una democracia bastante activa. Por decir democracia, una palabra que se ocupa pues como para rotar funciones, ¿no?, administrativas. Aunque también sabemos que hay muchas posturas críticas en torno al término, al concepto de democracia. Pero bueno, hablamos de la democracia cubana, ¿no? De hecho, de la particular democracia cubana. Y Prensa Latina nos dice, millones de cubanos validan en las urnas la democracia de la isla. En la isla de Cuba, las elecciones son cuidadas por niños y ellos son los que hacen el conteo, llenan las boletas. De hecho, ahí ahorita en las redes, ahora gracias al internet, pues circulan las fotos de estas boletas, las fotos de estos niños cuidando las urnas. Y, ajá, que es mano blanca, ¿no? De entrada, porque tienen como varios procesos. Uno de ellos es que para elegir a los candidatos se eligen también a mano alzada en asambleas como barriales que tienen. Y hasta una de sus frases es al más capaz, al... No me acuerdo qué la segunda frase, pero es así como... Pues si vas a elegir a alguien de tu comunidad, pues piensa que pueda ser el más capaz para eso, que ese papel que va a trabajar, ¿no? No que sea el mejor persona, a lo mejor simplemente que sea el mejor para atender ese tramiteo, ¿no? A lo mejor le toca ser el responsable de deporte, o de las escuelas, o de... en fin. Pero bueno, dice el artículo, millones de cubanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a los diputados al Parlamento y a las asambleas provinciales del Poder Popular, comicios en los que ratificaron su respaldo al sistema democrático de la isla. En un ambiente de fiesta, marcado por la lluvia en algunas partes del país, los electores dijeron sí con su voto a la revolución y al socialismo, en un proceso que tuvo en las boletas a 605 candidatos a diputados y a 1.265 delegados de las asambleas provinciales, quienes, de alcanzar más de la mitad de los sufragios, ocuparán igual cantidad de escaños en ambas instancias. Según el último parte de la Comisión Electoral Nacional, emitido la víspera, hasta que cerró esta nota, habían ejercido su derecho al voto 78% de los inscritos en el padrón, es decir, 8.740.000 personas, y bueno, pues una de las tasas más altas que hay en América Latina y quizás en el mundo. La CEN tiene prevista hoy una rueda de prensa para informar los resultados de los comicios calificados de históricos, porque de los legisladores seleccionados saldrá el 19 de abril los integrantes del Consejo de Estado y su nuevo presidente, encargado de garantizar la continuidad de la Revolución Cubana. El presidente Raúl Castro ratificó a finales del año pasado que dejará el cargo el mes próximo, cuando comienza la novena legislatura de la Asamblea Nacional. Vamos a seguir con nuestras ideas, con los mismos lineamientos. Nosotros confiamos en nuestro Estado y en nuestro país. Por lo tanto, apoyaremos a quien resulte el nuevo presidente para que cada día nuestra revolución gane más en fortaleza, declaró a Prensa Latina la jubilada Modesta Fabre. Y bueno, pues es una nota más extensa, pero bueno, pues a contra hay todo un debate, ¿no? Sin duda es otro sistema, ellos así ratifican esta propuesta de la idea del socialismo, pero en Cuba solo hay un partido político, y el argumento es que pues que es más democrático, porque cuando hay muchos, pues lo que hace es que la gente se divide y que el gasto es oneroso. O sea, realmente lo que gastan el mundo en partidos políticos, en elecciones, son cifras pero enormes. Lo que se gasta en México, por ejemplo, y lejos de promover realmente una participación democrática, pues solo ha hecho unos vivales, gente que vive de ese actuar político. Entonces, de entrada, los políticos no reciben salario, este proceso es como muy de abajo, y pues más bien, a final de cuentas, es para un cargo público, y entonces no importa que solo sea de un partido, porque como que todos son del mismo partido, ¿no? Entonces es como es su sustento teórico de por qué el partido único. Hay mucho debate, hay quienes a favor, en contra, ¿no? Sin duda se respeta. Pero queríamos mencionar un poco como los argumentos en que se sustenta esta democracia, hasta este parlamentarismo, estas elecciones que se realizan en Cuba, que pues son bastante constantes y que es para ocupar distintos cargos de todo tipo, ¿no? Administrativos, de todo lo que tiene que ver con la isla, y que bueno, pues ahora parte con esta noticia de pues viene nuevamente un cambio presidencial. Pues ustedes vieron, Fidel duró bastantito, parecía que iba a seguir la misma suerte con Raúl, aunque bueno, Raúl también ya está bastante grande, Y bueno, más bien lo que están anunciando es que viene nuevos liderazgos y pues a ver, habrá que estar atentos. Y pues la mejor de las suertes para Cuba y para los cubanos, ¿no? O sea, y bueno, pues esencialmente en estas partes que han sido ejemplos como la salud, la educación, el deporte, entre otras partes destacables. Y bueno, pues, si hay comentario, aquí nuestro analista metiche, como siempre. Bueno, también comentando sobre el proceso de gobierno, no solo el proceso de gobierno que deviene en formas de gobierno, y bueno, las formas de gobierno en Cuba han resultado bastante interesantes y han potenciado su capacidad de sobrevivencia, ya no su capacidad de competición, porque no se trata en el sector económico cubano de competir, sino de sobrevivir ante el bloqueo económico que enfrentan de diferentes potencias. Entonces esto los ha llevado a diferentes formas muy interesantes de gobierno. Entonces, pues, esto, o sea, como la salud, ¿no? O sea, Cuba tiene varias de las patentes mundiales en cáncer de pulmón, fisioterapia, un montón del sector público. O sea, digamos que aquí en la democracia mexicana yo pago mis impuestos y con la elección de mi representante debería de enfocar esos impuestos, pero no sucede. Teóricamente el IMSS, el ISSSTE tendrían que ser como esta lógica, pero bueno, malos servicios, abandonados, poco, y allá pues más bien es lo poquito que tienen, le están invirtiendo ahí, y pues como dices, vacunas de... O sea, lo triste es que esto que está haciendo una pequeña isla pobre de América Latina, lo podría hacer cualquier país europeo, pero si su lógica no estuviera destinada al enriquecimiento de las personas, ¿no? Del capitalismo, sino de la comunidad, ¿no? Que es lo que está haciendo Cuba. Y está demostrando que con 2 pesos, ahora cubanos, que esos valen mucho menos que las pesetas, pero mucho, mucho, mucho menos, se pueden hacer muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, hay todo un debate sobre si la política y que si el autoritarismo, etcétera. Ellos mismos han reconocido algunos excesos que hasta nosotros nos ha sorprendido cuando los hemos también... por ejemplo, a mí me llamó la atención, tras el que salió Fidel Castro, que hubo esta crítica, por parte de la hija de Raúl Castro, que es como la hija del presidente, que ella es doctora y es como promueve mucho pues esta nueva idea hasta de la sexualidad. Entonces ellos fueron de los que aprobaron esta idea de el cambio de sexo gratuito, hasta pues la apertura, ¿no? Hacia el movimiento gay allá, cosa que, es cuando entonces Cuba agarra y dice, no, pues la neta es que sí, tuvimos un tiempo en que éramos muy chacas con la banda gay y los llegamos a mandar a unas semicárceles que las llamaban escuelas de reeducación. Y bueno, pues son de esos extremos que dices, órale, ¿no? Y que ellos lo reconozcan, pues también es algo que creo que es importante. Bueno, parece que ya nos vamos con otra nota. Ya me está cortando acá el producción. Vámonos con más información. Ahora del portal caosenlared.net les compartimos el artículo titulado Detienen a Olasti, colaborador de la Jain, imputado por enaltecimiento en redes sociales. El joven, que es colaborador de medios en ahotsa.info y lajain.org, fue detenido ya en septiembre, acusado de enaltecer el terrorismo en las redes sociales. Rubén Hoyo, conocido como Olasti, ha sido detenido este mediodía en Iruña por agentes de la policía española. El joven, que es colaborador de medios como ahotsa.info y lajain.org, fue detenido ya en septiembre acusado de enaltecer el terrorismo en las redes sociales. Entre las distintas publicaciones que le imputaban había desde compartir enlaces de medios de comunicación a publicar carteles de convocatorias legales y autorizadas por delegaciones de gobierno. El pasado 19 de enero, Olasti estaba llamado a declarar en la Audiencia Nacional. El joven Iruindarra hizo pública entonces una carta en la que se negaba a acudir a la Audiencia Nacional en un acto de desobediencia civil. Este mediodía ha sido detenido por la policía española y ha sido trasladado a la comisaría de General Chinchilla, en Pamplona. Según nos confirma, su abogado será trasladado a Madrid para declarar en el Tribunal de Excepción. Boro LH. Bueno, y esta es información de Causa en la Red. Es interesante cómo se han desarrollado la represión y el coartar la libertad de expresión en contra de los compañeros en lucha allá en España, en diferentes casos como la operación Araña, creo se llama, y diferentes tanto artistas como comunicadores, o ahora el compañero de las redes sociales, comunicador también detenido, ¿no? Nuevamente con esta política de represión de las ideas de manifestación. Entonces vamos a ver qué quiere decir. Sí, el análisis. No es cierto. No, pues nada más, pues esto es preocupante, porque en serio, si no levantamos la voz por la gente que está sufriendo ahorita en el Estado español, por parte del autoritarismo del Estado español, pues al rato esto va a ser mundial. Y bueno, está pasando aquí, como más esporádico, pero lo que está pasando ya en España es sorprendente, que en tan poco tiempo un resto de gente, por nada, porque, o sea, por un chiste contra Carrero Blanco, o sea, qué onda, ¿no? Aquí en México pues nos hemos reído de todo mundo, y pues no me imagino, ¿no? Pues diario estaríamos yendo a la cárcel centenares de personas por todas las cosas que publicamos. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, una situación bastante grave, este atentado contra la libertad de expresión. Lo triste es que en México no vamos a la cárcel, sino que nos matan y nos desaparecen. Desgraciadamente tenemos el número 2 mundial de periodistas asesinados, y bueno, una cantidad de desaparecidos que incluso en un conflicto militar estamos abajo de Siria en niveles de conflicto de muertes. O sea, estamos en una guerra declarada en México contra los comunicadores, ¿no? También en ese paquete que es todo el pueblo en general, van los comunicadores. Bueno, vámonos con más información. Regresamos y bueno, pues como ustedes saben, hace una semana se dio la detención de David Castillo, un personaje que está siendo acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Y bueno, pues según investigaciones del 5 y 6 de febrero del 2016, se preparó un atentado contra la vida de Berta Cáceres, en el que participaron Henry Javier Hernández Rodríguez, Mariano Díaz Chávez, Douglas Giovanni Bustillo y un alto funcionario de DESA. El operativo fue abortado, según Henry Javier Hernández, y debido a la falta de vehículo y a la presencia de otras personas junto a Berta. Y bueno, la nota o el update, la actualización, es que empezó el juicio ya contra este personaje. Pero no habíamos tenido tiempo de mencionar quién es este personaje, y en la página de Copín, en su blogspot, nos informan: David Castillo, ingeniero electricista, graduado de la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, coordinador del control de gestión de las elecciones 2008-2010, presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, esta empresa que quiere hacer una hidroeléctrica sobre el río el río que están luchando nuestros compañeros, y presidente de PEMSA. Fue reparado civilmente por el Tribunal Superior de Cuenta por haber percibido doble salario por la ENE y, como adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, haber vendido en 2007 y 2008 un equipo de oficina sobrevalorado a las Fuerzas Armadas a través de una empresa de su propiedad, Digicom. Y bueno, una fichita de persona. Y bueno, pues empezó la audiencia. ¿Y qué nos muestra esto? pues la complicidad, ¿no? Que tiene el Estado, las empresas, Estados Unidos, estas grandes corporaciones transnacionales que vienen por el territorio. Y bueno, y esta forma, o sea, imagínense, o sea, se descubrió por comunicaciones de teléfono, por comunicaciones que tuvieron en redes, de que estaban preparando un atentado contra una activista. Entonces imagínese usted que ahorita en cualquier parte del mundo hay estos tipos, dueños de empresas, miembros del ejército, miembros del Estado, del gobierno, que están preparando asesinatos de los activistas que están luchando por el río, por el cerro, por la milpa. Bueno, pues así se las gastan, y en Honduras se evidencia a través de este hecho. Y bueno, pues no ha sido una concesión graciosa o gratuita, dirían por ahí, el que esta persona hoy esté presa. Habla de la mucha presión política internacional, mundial, que ha hecho el COPIN, y pues la importancia que también tuvo la figura de Berta Cáceres, una compañera que, en verdad, para los que hemos tenido la oportunidad de estar en esas tierras, está sembrado su nombre realmente en la población. O sea, hables con quien de la costa, en la montaña, en las ciudades, ¿quién es Berta Cáceres? Es un ejemplo, es una mujer, es una comunicadora, es una luchadora social, es una pachamamera, etcétera. O sea, es una mamá, es una mujer, ¿no? Entonces, y una súper luchona, que bueno, hasta que llegaron las balas de estos tipos nefastos, y ni así acabaron con su ejemplo, ¿no? La callaron a ella, pero bueno, pues sigue ahí su... Volverá y será... Y bueno, más bien, ahí está, y son millones de hondureños que están ahí resistiendo. Vámonos con más información. Ah, parece que hay el análisis, el chisme, cachetón. Bueno, solo para comentar que Honduras ahorita vive un proceso de dictadura y que hay que hacerlo presente en nuestras mentes, que... Ahora que están avanzando diferentes procesos electorales en Latinoamérica, bueno, ya se denuncia nuevamente lo que en los 70s se veía, ¿no? O sea, grupos empresariales, grupos del ejército apoyados por Estados Unidos para generar un gobierno en términos de los intereses de estas potencias. Y bueno, solamente. Vámonos con más información. Y ahora vamos con un artículo de másvoces.org en el que está titulado Las FARC se retira de las elecciones presidenciales del 27 de mayo en Colombia por el estado de salud de su candidato Rodrigo Londoño Timochenko, pero mantiene sus candidaturas en las legislativas del domingo. Y bueno, nosotros ya les habíamos comentado cuáles son las condiciones de allá de Colombia frente a un proceso democrático en los que amplios sectores de la población están siendo asesinados y masacrados como hace 20, 30 años cuando la guerrilla estaba realmente activa y tenía realmente golpes contra el gobierno, cuando ahora está pacificada y ahora quiere institucionalizar su lucha, es cuando vuelven otra vez esta oleada de asesinatos y muerte. Entonces, vamos a escuchar el audio que nos comparten los compañeros de Más Voces. Primeras con la participación del partido político que surgió de la ex guerrilla de las FARC tras firmar el acuerdo de paz. Tras las elecciones del domingo, la otra gran cita son las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, en las que finalmente el partido político FARC no participará por el delicado estado de salud de su candidato y ex líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Timochenko. El ex guerrillero tuvo que ser intervenido en una operación de corazón abierto y los reportes médicos señalan que se encuentra estable y su evolución es positiva. El partido FARC, sin embargo, sí va a participar en las elecciones legislativas del domingo 11 de marzo. Mientras en las encuestas, el líder de centroizquierda, Gustavo Petro, es el favorito para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con 3 puntos de ventaja sobre su rival inmediato, Iván Duque, del Centro Democrático, el partido ultraderechista fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Petro recibiría el 21% de los votos, mientras que Duque sumaría un 18%. Por detrás se sitúan el independiente Sergio Fajardo con un 12%, el aspirante de Cambio Radical Germán Vargas Lleras con un 7% y el liberal Humberto de la Calle con un 4%. Sin embargo, Petro, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, ha caído 2 puntos en el último mes y Duque ha sumado 10. Las elecciones están envueltas en un terrible ambiente de violencia con asesinatos a políticos y dirigentes sociales y campesinos. De hecho, el candidato socialdemócrata Gustavo Petro denunció un ataque con disparos de bala contra el vehículo blindado en el que viajaba el pasado viernes en la ciudad de Cúcuta. El candidato presidencial culpó del hecho a policías corruptos en un plan orquestado, según Petro, por la mafia política y corrupta que lidera desde la cárcel el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, que cumple una condena de 27 años por homicidio. Sobre todo este proceso electoral, Radio Centenario desde Uruguay pregunta al profesor, escritor y sociólogo estadounidense James Petras. Es una situación muy peligrosa porque en las candidaturas que tenemos, tenemos frente dos posibilidades. Un apoyo de centro-izquierda con Petri. Otro es los apoyantes de Uribe, que es la ultraderecha terrorista. En el otro lado tenemos los apoyantes de presidente Santos. Pero en todo caso, las condiciones para las elecciones son muy negativas. El FARC no puede participar, han retirado de campañas porque hay muchos asesinatos. Los cuadrones de muertos siguen funcionando y asesinando representantes de derechos humanos y sindicatos y campesinos. Hemos dado una vuelta. El acuerdo de paz entre el FARC y el gobierno no han tenido los resultados que esperaban. El pacto simple desarma el FARC y fortalece los terroristas y los oligarcas que están manejando las elecciones. Es muy significativo que Petri, que no es un izquierdista consecuente, es un partido socialdemócrata con muchas contradicciones, pero hasta allá no tiene el derecho de participar sin encontrar violencia y represión. Los resultados, dado estas condiciones, es que la oligarquía va a tomar el poder y profundizar la política terrorista y represiva y buscar alguna forma de imitar el presidente Trump, imponiendo el mano duro y provocando más conflictos y disidencia. Era la opinión sobre las elecciones colombianas del sociólogo estadounidense James Petras. En contra del poder, con el raje nos vamos a joder, ese círculo vicioso que nos quiere detener, pero sigue creyendo en la pendeja del Vester. Chale, todos son iguales y cometen una serie de barbaridades. Peña Nieto reprimiendo a campesinos en Atenco, les quería imponer un aeropuerto que es a huevo, atacando a políticos del sistema capital. La lírica podrida en contra de inequidad y para la maestra Gordillo, todo es sencillo. Manipula a políticos tan solo con unos hilos. ¡Tortura! ¡Desaparece! Asesina y acosa, así como lo hizo con Misael Núñez Acosta, inundando los barrios de basura electoral, derrochando el dinero de una forma banal. Y tú sigues pensando que con ir a votar podrás cambiar todo esto por la vía legal. Escúchame, mi amigo, esto no es así. El cambio debe de ser mayor para poder sobrevivir. Los cabrones nos dicen, vengan a votar, tú les das tu voto y ahora te van a chingar. Este círculo vicioso de poder y corrupción solo lo podemos destruir con la revolución. Yo voto y no me callo, yo voto y no me callo, yo voto y no me callo. Me organizo desde abajo. Un ejemplo muy bueno, Ulises Ruiz de Oaxaca no se quiso ir, porque el pueblo oaxaqueño declaró por todo el país corruptos, prepotentes, así son esas tendencias, narcotraficantes. a mis ideas, yo me amarro, va. El show ha comenzado, ey, pongan atención, tomen todos asiento que el circo entre nación. Siempre tienes la esperanza de que todo cambiará. Juro que este sí es el bueno, vota sin nada, todo igual. Conmigo habrá más trabajo, dejará de ser pobre, hasta se va a comprar un carro, deje que se lo compruebe. Caíste otra vez, crees que es la maravilla y ahora ilusionado irás corriendo a la casilla. ¿Cuánto te han prometido? Conmigo habrá, conmigo puedes, solo juegan contigo. Eres el payaso del circo, voté por mí y lo verás. Yo sí cumplo, se lo juro, y si le miento, qué más da. Siempre se ha tragado el cuento, no les creas a ninguno. Quieren tu voto y tu sangre, te olvidarán, pierdan o ganen. Tú seguirás siendo pobre, el problema no es azul, ni amarillo ni tricolor. Todos son la misma mierda, ya no votes por favor. Los partidos políticos, sean del color que sean, no son parte de la solución, son parte del problema. ¡No voto! ¡No me callo! Bueno, pero regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos a iniciar con las notas sobre el ombligo del monstruo, las de México. Y tenemos como primera nota un audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Ñomda, la palabra del agua.espora.org, su página en internet, donde nos están informando acerca de la lucha que tienen por la defensa de su río, en contra de la devastación ambiental que están teniendo de este río. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Aquí con nuestro ingeniero de audio. Es un servicio informativo para todos los medios libres que nos están escuchando. Vamos a compartir con ustedes una nota informativa que circula la Comisión en Defensa del Territorio de Sulhá, que es parte del ejido de Xochislahuaca, aquí en el estado de Guerrero. Dice, nota informativa. Notifica Comisariado Ejidal de Xochislahuaca clausura de obra al Ayuntamiento Municipal. Devastación ambiental y violaciones a derechos colectivos entre las principales afectaciones. Insiste Asiadet Rocha Ramírez en el despojo y usura del agua como campaña política rumbo a elecciones municipales. Sulhá, Guerrero, México, 10 de marzo de 2018. El Comisariado Ejidal de Xochislahuaca notificó la clausura de una obra realizada por el Ayuntamiento Municipal en territorio ejidal sin consulta de por medio y que ha provocado hasta ahora la devastación de más de 7.200 metros cuadrados de bosque de pino encino en una zona destinada a la conservación, aprovechamiento y restauración como parte del reordenamiento territorial comunitario emprendido por la Asamblea Ejidal desde 2010. El presidente del Comisariado Ejidal, Eliseo López Arango, en coordinación con la Comisión en Defensa del Territorio de Sulhá, el Comité de la Red de Agua Potable de Arroyo Grande y junto a 100 personas aproximadamente, entre ejidatarios y vecinos de Xochislahuaca, entregaron en la oficina de la Presidencia Municipal el oficio en el que le notifican que en el ejido de Xochislahuaca queda estrictamente prohibido el saqueo, venta, entubamiento y extracción del agua del territorio de nuestro ejido por cualquier autoridad o particular, por lo que la obra que se encuentra realizando el Ayuntamiento Municipal de Xochislahuaca en la comunidad de Arroyo Grande queda clausurada a partir de esta notificación, la cual debe ser observada y respetada por las autoridades municipales, estatales y federales involucradas en el saqueo y extracción del agua de nuestro núcleo agrario. Posteriormente, el comisariado, los ejidatarios y vecinos de Xochislahuaca se trasladaron a la comunidad de Junta de Arroyo Grande, ubicada en la parte noroeste del ejido, una zona de recarga de agua y con vegetación forestal de bosque de pino encino, en donde entregaron esta misma notificación al delegado de la comunidad y exhortaron al supervisor de la obra a retirar la maquinaria del lugar. Es importante recordar que la presidenta municipal con licencia, Asiadet Rocha Ramírez, ha implementado una política de despojo y usura del agua como parte de su campaña política rumbo a las elecciones de 2018. Desde agosto de 2017, la presidenta municipal ha intentado llevar agua hacia sus afiliados políticos en la comunidad de Guadalupe Victoria, ubicada en el núcleo agrario de Cosoyoapan. Para conseguir su ambición, se metió con engaños al núcleo agrario de Rancho del Curejido, en donde la comunidad se organizó para evitar el despojo del agua de su arroyo. Al no poder concretar sus intenciones en Rancho del Curejido, la presidenta municipal intentó instalar la toma de agua en el núcleo agrario de Plan de Guadalupe, ubicado 6 kilómetros al sur de Rancho del Curejido. Sin embargo, los ejidatarios y vecinos de Plan de Guadalupe también se organizaron para evitar el despojo del agua de su arroyo, lo que ha provocado que las personas más activas en la defensa y cuidado del agua en Plan de Guadalupe estén siendo criminalizadas con el inicio de carpetas de investigación en su contra. Al no conseguir tomar el agua en Plan de Guadalupe, la presidenta municipal, nuevamente con engaños, comenzó la apertura de una brecha ahora en el núcleo agrario de Xochislahuaca, con la intención de realizar una toma de agua y un tanque de captación en la comunidad de Junta de Arroyo Grande. La brecha, de 6 metros y medio de ancho, mide hasta el momento un kilómetro 117 metros de largo, lo que ha significado la devastación de más de 7.200 metros cuadrados de bosque de pino encino. En ninguno de los tres casos, Rancho del Curejido, Plan de Guadalupe y Xochislahuaca, la presidencia municipal ha presentado algún expediente técnico o proyecto de la obra, y mucho menos ha realizado ningún proceso de consulta formal con las asambleas de los diferentes núcleos agrarios, pasando por alto el respeto a la propiedad colectiva de estos territorios y provocando con estas acciones arbitrarias y unilaterales alteraciones graves al ecosistema, que deberán ser documentadas por las autoridades correspondientes, como la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. En este contexto, el comisariado ejidal recordó que en 2010 la Asamblea General de Ejidatarios aprobó la implementación de un plan de reordenamiento territorial comunitario, en el que establecieron que la zona de Junta de Arroyo Grande, entre otras, sería destinada a la conservación, aprovechamiento y restauración de la vegetación forestal. Esta determinación prohíbe, entre otras cosas, la tala de árboles, la devastación de la vegetación y el cambio de uso de suelo. Estas acciones de cuidado del territorio le valieron al ejido ser beneficiario del programa de servicios ambientales hidrológicos implementado por la Comisión Nacional Forestal entre 2012 y 2016. Es así que, en este momento, los pueblos Nangüeñamtá del ejido de Xochislahuaca se están organizando para evitar el despojo del agua en su territorio por considerar que las acciones impuestas por parte de la presidenta municipal implican violaciones a los derechos colectivos de los pueblos, como lo es el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación. Esta es la nota informativa que comparte la Comisión en Defensa del Territorio de Sulhá, del ejido de Xochislahuaca, Guerrero. Y este fue el servicio informativo de la Radio Ñamtá para todos los medios libres que nos están sintonizando, que nos alcanzan a escuchar en esta nota. Y les informamos que la Radio Ñamtá es una radio comunitaria que transmite desde la cabeza del Cerrito de las Flores, en Sulhá, la Llanura de Flores, para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Desde el corazón del pueblo musgo, Xochislahuaca, la Llanura de Flores, transmitiendo para todos los pueblos y comunidades de la montaña, de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Está usted escuchando Radio Ñamtá, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Esta es una radio del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues escuchamos esta denuncia de nuestros compañeros de Xochislahuaca, de Radio Ñomda, la palabra del agua.espora.org, para que ustedes también puedan consultar la nota y compartirla. Bueno, vámonos con más información y regresamos. Y ahora vamos con información de piedepagina.mx, en el que nos dice cianuro o policía. El dilema de un ejido en Durango, acá en México, en el norte de México. El gobierno de Durango apoya la instalación de una fábrica de cianuro que fue dos veces expulsada de Guanajuato por ser altamente tóxica y contaminante. El viernes pasado la policía reprimió una protesta de vecinos de Gómez Palacio que se oponen a la instalación de la planta. El saldo es medio centenar de heridos y más de 40 detenidos. Vamos a ponerles un audio, pero que es un video, pero parece que es un video del conflicto. Sí, es un testimonio que enviaron compañeras pues que estuvieron ahí en el día de la represión. Está en el artículo, ahí en medio hay un video que se estuvo ahí rolando por redes sociales. Que bueno, vamos. Los policías están agrediendo, vinieron a golpear, estábamos manifestándonos pacíficamente y llegaron con patrullas a agredir. Jaime de Atención Ciudadana, de una manera prepotente, mandó a vienen otra vez, mira, y ahí vienen, están abriendo las pinches manos. Realizaron tiros, Sí, realizaron tiros. ¿Sí? Están realizando tiros y eso no se vale. Esa es la autoridad que tienes, el orden, Leticia Herrera. Donde debes de poner y debes de mandar es con los narcotraficantes, porque donde quiera venden drogas. Así es. ¿Qué es lo que te dan? Te compran. ¿No te cansas de lleno de dinero? ¿Están no llenas? ¿Están no llenas? Eso es lo que estás dando a entender. Fíjate nada más lo que estamos recibiendo. Golpearon niños también. Golpearon niños, golpearon señores de la tercera edad. También a mujeres también nos golpearon, pero aún así no nos vamos a rendir. Si ellos nos quieren matar, también nosotros podemos, porque estamos unidos. Así es. Sí, y tocan eso no a uno, se vale. Tocan a uno, nos tocan a todos. Van a tocar a uno, nos van a tocar a todos. Ahí está, mira, graba, maestra. Sí. Grabe, maestra, que ahí vienen tirando disparos. Y cómo vienen bien agresivos. Eso es lo que tienes, Leticia Herrera. Fíjate lo que tienes. Nadie va a votar por ti. Nadie vamos a votar por ti, porque ya estamos cansados y hartos de ti, de tus pinches pendejadas. Así es, nadie. Porque ya eres una pinche ratera que prometes y prometes y qué prometes. Tu despensa es gorrojientas, cabrona. La gente ya no te queremos. Da la cara aquí, porque nadie vamos a votar ni os separen aquí. Así como. Porque pedrada les van a sobrar. Sí, estamos hartos. Véngase porque mira, ya van a recolectar a la gente. ¿Cómo recolectar? Vienen al voto y miren cómo pagan con basura después del voto. Mira, ¿dónde andan? Vea lo que recibe el pueblo después del voto. Vean lo que recibe. Puras agresiones. Pura violación de derechos humanos. Todo por una manifestación pacífica. Que no estábamos cometiendo ningún delito, se estaba manifestando las personas, porque como ciudadanos tienen el derecho de manifestar una inconformidad. Estuvieron tirando balazos a la gente, balazos al pueblo, y eso es inaudito. Nadie te quiere, Leticia Herrera, nadie. Tu carrera política ha quedado abajo. Nadie te va a querer ya, ni te querrá. Una cosa muy importante, no estaban haciendo tiros al aire, estaban haciendo tiros a la gente. Estaban tirando contra la gente, no estaban haciendo tiros al aire. Sí, y hay heridos. Hay heridos. Hay gente herida, hay gente en la Cruz Roja. Jaime, Atención Ciudadana, no sé cómo te apellidas, pero también te aborrecemos. Repudio absoluto hacia Chemours Company y todo para. Esa fue algo de la información de los compañeros sobre lo que estuvo pasando allá en los conflictos en el norte de México. Y bueno, se escucha visiblemente enojada la gente y cómo repelieron realmente a los policías. Por las condiciones que le quieren imponer, o nuevamente el gobierno no les basta, ¿no? O sea, una cosa, siguen avanzando en diferentes frentes para destruir la colectividad. Bueno, y ahora con una planta de cianuro, ¿no? O sea, literalmente, qué bien puede tener a ser veneno, ¿no? O sea, yo no entiendo muy bien. Pero bueno, entonces vamos a continuar con más información. Thank you. Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos con información de el secuestro de maestros. Hace dos días que, bueno, pues se dio esta situación. Venía una caravana de maestros de Chiapas hacia la Ciudad de México. En uno de estos autobuses venía parte de la dirigencia de la sección 40 y de la 7 de Chiapas. Y al llegar a Veracruz fueron detenidos por la policía y literalmente secuestrados, porque bueno, imagínese, si usted va en la carretera y de repente comete alguna infracción, no sé, o chocó, o le pasa algo a su carro, pues seguramente la grúa se puede llevar su carro y usted se irá en otro transporte público o algo así, ¿no? Pero no se lo lleva con todos los maestros, ¿no? Este fue el caso que se los, así, o sea, le digo ya, y lo surrealista es que lo estábamos viendo en vivo, mucha gente en Facebook, en WhatsApp, viendo cómo estaban secuestrando maestros, cómo, pues ellos sacaron sus cuadernos, pintaron cosas ahí diciendo nos están secuestrando, nos está llevando el Estado, y se están llevando a la dirigencia sindical del magisterio de Chiapas, y como, ah, no hay bronca, ¿no? Likes, y comparto, ¿no? Pero bueno, sí hubo muchas movilizaciones. A las horas, el magisterio, particularmente el chiapaneco, aunque también en Veracruz y en Oaxaca, en el marco de movilizaciones que de por sí tenían los compañeros de Oaxaca, que también ayer, este fin de semana, fueron movilizaciones intensas. Bueno, pues fue algo que sucedió, algo que no debería de hacerse nos costumbre, que el gobierno mexicano, como muchas otras veces, trate a los maestros y trate en general a la protesta social como un trapo, ¿no? Así como a su antojo, de manera burda, violando cualquier protocolo, cualquier norma de derecho. Y bueno, las horas fueron liberadas nuestros compañeros, pero argumentos nada, de esos de cuando ya saben, ¿no? Le tocan los granaderos, los policías, estos con antimotines, y pues sus argumentos son nada, ¿no? Su argumento es el garrote. Y, o sea, por más que tú le digas, es que la Constitución y los derechos humanos, ¿no? Puras fallas. Y bueno, hay un comunicado que lo pueden encontrar en la página de la CENTE de la sección 40. Y también le pueden dar seguimiento a este caso a través de los portales de Facebook. Lamentablemente, nuestros compañeros se manejan mucho también por estas redes, por WhatsApp. Y también a través de su portal. Así que bueno, pues, qué bueno que ya estén libres nuestros compañeros, pero pues esta denuncia, ¿no? Enérgica, y vamos a estar compartiendo en redes estos videitos que nos compartieron, pues, durante su secuestro. Y odio al mal del gobierno, obviamente, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos, bueno, esperen. Ahora vamos a darles lectura a la siguiente información. Vamos a escuchar vamos a leer el artículo de hijosdelatierra.espora.org, en el que comenta: Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan exige cese a amenazas contra sus miembros. En el municipio de Cuetzalan del Progreso, ubicado en la sierra nororiental del estado de Puebla y una de las zonas con mayor índice de biodiversidad del país, vigora una ley de ordenamiento del uso del suelo que restringe las actividades económicas en su territorio. Instituido en 2010, el ordenamiento es rígido formalmente por un comité, COTIC, compuesto de diferentes representaciones de la sociedad civil y de instituciones y representaciones gubernamentales. Durante el año de 2017, el pueblo de Cuetzalan, encabezado por el Consejo Macehual Altepetajpiangnij se opuso a la instalación de una obra de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, paraestatal, que pretendía construir en el territorio del municipio una subestación eléctrica y un tramo de 20 kilómetros de línea de alta tensión. La obra no obtuvo aval del municipio del órgano técnico del COTIC, pues afectaría a 13 unidades de gestión ambiental, implicaría un desmonte que pondría en riesgo la estabilidad de laderas y los delicados ecosistemas que contienen zonas de captación de agua potable y corredores de vegetación de alto valor por su biodiversidad, y acabaría con extensiones importantes de aprovechamiento agroforestal. Además, el proyecto de la CFE no ha aprobado su pertinencia ni ha demostrado su supuesta utilidad en beneficio de las comunidades del municipio de Cuetzalan. Con la negativa de la renovación por parte del ayuntamiento de los permisos de construcción y de cambio de uso de suelo, se inicia una campaña de persecución contra algunos de los miembros del comité que fueron indiciados en una causa penal e integran una carpeta de investigación promovida por la CFE. La intimidación ha generado la solidaridad de mexicanos y extranjeros que expresaron su apoyo al COTIC en más de 8.000 firmas. En paralelo, el municipio de Cuetzalan ha sufrido constantemente los últimos meses con el incremento de la violencia y la presencia de grupos criminales organizados. Miembros de organizaciones que componen el COTIC han sido víctimas de algunos de estos ataques, como el intento de homicidio de dos integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan y Tatanisque, que fueron víctimas de disparos cuando viajaban en un carro de la organización el domingo pasado. La séptima Asamblea General del COTIC, que se reunió el domingo 11 de marzo en la Casa de Cultura del municipio, en votación unánime reanudó su posición de no permitir la entrada de los proyectos extractivos y oficializó la postura de exigir el cese de las amenazas e intimidación en contra de los defensores del territorio de Cuetzalan. La Asamblea también eligió a los miembros del órgano ejecutivo del COTIC para el bienio, que se comprometieron en seguir trabajando en conformidad con los proyectos de vida de las comunidades indígenas y mestizas del municipio. Bueno, ahora sí vamos con más información. Esto por Hijos de la Tierra es claro. Bueno, pues regresamos con más información y bueno, pues este fin de semana, muy movido, muy activo, se llevó a cabo el sexto encuentro de damnificados de la Ciudad de México. Esto fue en el Centro Social de Barrio Gitana y Corvina, ahí en la Colonia del Mar, en Tláhuac. Y bueno, pues muy concurrido, la verdad es que las imágenes que nos comparten nuestros compañeros pues son bastante significativas. Pues de toda esta gente que se sigue organizando ya pues a varios meses, ¿no? Ya cuántos son, septiembre, octubre, noviembre, casi medio año, y pues el gobierno nada más se hace pero sí pato, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy loable la organización en particular del Multifamiliar Tlalpan y otros espacios donde pues este trabajo comunitario ha preservado. Y bueno, vamos a escuchar los resolutivos del sexto encuentro de damnificados, que nos lo comparten a través de la página de Facebook de Multifamiliar Tlalpan, y bueno, pues ahí también lo vamos a estar compartiendo en redes. Cada del Multifamiliar Tlalpan, el día de hoy llevamos a cabo el sexto encuentro nacional de damnificados unidos de la Ciudad de México, y los acuerdos a los que llegamos el día de hoy son los siguientes: exigimos a la autoridad la entrega inmediata de los dictámenes que aún están pendientes de algunas de las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. También exigimos la transparencia del Fonden, así como también pedimos la atención inmediata a los campamentos y asimismo la seguridad pública de todas las zonas afectadas. Haremos una jornada de actividades contra el olvido, puesto que vamos a llegar el 19 de marzo a los 6 meses fuera de nuestros hogares. Empezaremos con el día 16 de marzo con una audiencia pública en derechos humanos, en la cual se establecerán algunas mesas de trabajo. Para el día 19 de marzo, Xochimilco hará una jornada desde las 8 de la mañana. Todos los demás predios nos sumaremos a las 13:14 en nuestras zonas públicas, en donde haremos un minuto de silencio por todos los fallecidos, llamando al bloqueo de las avenidas principales. Después, a las 16 horas, en el edificio de Álvaro Obregón, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, iniciaremos una marcha rumbo al Ángel de la Independencia, en el cual se llevará a cabo un acto cultural en donde invitamos a todos los artistas solidarios con nuestra tragedia que vivimos a partir del 19 de septiembre. Esos son los acuerdos a los que llegamos en este sexto encuentro. Bueno, pues escuchamos este audio de Multifamiliar Tlalpan y vamos a seguir atentos a lo que convoquen nuestros compañeros. Mientras tanto, vámonos con la última noticia del noticiero del día de hoy y a cargo de nuestro ingeniero de audio. Y ahora con un artículo que nos comparten los compañeros de Radio Zapote.org, en la que el título del artículo está siendo "Ni una puta asesinada más". El pasado martes 6 de marzo, la Asociación Mexicana de Trabajadores Sexuales, AMETS, armó una protesta en el Ángel de la Independencia ante la escalada de violencia feminicida en contra de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México y el Estado de México. Denunciamos que el estigma, la discriminación y la racialización han invisibilizado la violencia feminicida que también las atraviesa, a veces a manos de clientes que piensan que al contrario, que al contratar sus servicios pueden disponer de sus cuerpos al extremo de arrebatarles la vida, a veces a mano de sus parejas sentimentales o personas de sus círculos más cercanos. De por sí el Estado es reincompetente en la impartición de justicia, lo es aún más cuando de feminicidio se trata, y aún más cuando se trata de feminicidios de una puta, trans o no trans. Siempre que una trabajadora sexual es asesinada, el Estado cierra los casos haciendo hincapié en que era trabajadora sexual, como si la profesión fuera motivo y justificación del asesinato de una mujer. Por esta razón, las trabajadoras sexuales se unen cada vez más fuertes y empoderadas para exigir respeto y justicia ante los asesinatos de sus compañeras. De acuerdo con AMETS, estos son algunos de los casos recientes más sobresalientes. Dana fue asesinado el 28 de diciembre de 2017 en el Hotel Pasadena. Génesis el 17 de noviembre de 2017. Adreina Escalona el 24 de diciembre de 2017 en Nuevo León. Mariana el marzo de 2017 en el Hotel Milño. Wendy Vanesca, el 4 de febrero de 2017. Katia, el 13 de abril de 2017 en el Hotel Estadio. Kenny, el 27 de febrero de 2018, encontrada en Ecatepec. El caso de Adreina y Kenny no fueron durante su trabajo, pero el Estado ha utilizado la profesión que ejercían como una forma de cerrar el caso. Y bueno, este 6 de marzo de 2018 era una convocatoria que ya pasó. Desgraciadamente no les pudimos informar con anterioridad esta convocatoria, pero bueno, les compartimos el artículo de Radio Zapote y seguir organizándose por la defensa de cualquier trabajo, incluso el trabajo sexual, y por la defensa de los y reivindicación de los derechos. Vámonos con una canción ya para cerrar, a ver qué tiene aquí en recomendación. Complot para darte